Hola, mi nombre es Enzo, trabajador de la COPI. Mi puesto es el de operador de planta potabilizadora, así que trabajo en Cuesta Blanca, pero vivo en Carlos Paz desde que nací hace 26 años. He recibido la carta que dice haber enviado el intendente de esta ciudad. Me llegó el martes por la tarde. La entregó un joven que llegó en ojotas acompañado de una chica que no paraba de reír. No tenían ningún distintivo. No dijeron su nombre, ni a quién representaban, ni a qué venían. Solo me dejaron un sobre blanco. Sin membrete, sin remitente, sin sello. Solo un sobre blanco abierto. Adentro había un hoja oficio que dice Municipalidad de Villa Carlos Paz, 14 de enero de 2021. Y al fondo, una firma. Dice Daniel Gómez Gestor, intendente impreso. Y la firma se nota que está escaneada y expandida directamente del mismo Word. No confío nada en eso. El escrito inicia hablando de que van a tomar el servicio, algo que no está definido todavía. Luego habla de que quiere respetar los derechos que tengo, que me pertenecen como trabajador. Anuncia la eventual aprobación de un proyecto, de un ente que no existe, no tiene ni siquiera un análisis FODA ese ente. Más mamarracho todavía. Aclara que tiene que ser aprobado por 10 concejales, pero no aclara que es anticonstitucional, que no debe de tratarse por los concejales de esta ciudad, porque no está dentro de la Carta Orgánica regular esto. Echa la culpa a la cooperativa, al CIPOS o a los mismos trabajadores. Y también a los concejales de que no se apruebe, algo que no se tiene que aprobar porque no puede elevarse a voto. Luego, ya no hablando más en potencial, sino que sí habla de tomar bajo la orden del municipio aquellos que están afectados totalmente del servicio del agua, según un expediente de 2017. En ese tiempo, mi función era otra, atendía el teléfono. Así que a mí esta carta no me corresponde, porque a mí no me darían trabajo. No me necesitan, no me quieren. Tantas mentiras dice esta carta que uno no quiere leerla. Tan informal es que uno se siente falto de respeto. Y tan siniestra es que uno quisiera no haberla recibido. Soy Enzo Franceschini. Yo defiendo la COPI. Muchas gracias. Mi nombre es Pablo Conci, tengo 29 años, soy trabajador de la COPI, ingresé el 11 de noviembre del año 2016. En aquel momento ocupé un función como operador de la guardia telefónica. Actualmente me estoy desempeñando en el área de atención al asociado y usuario en la línea de boxes. También tengo a cargo, junto con algunos otros compañeros, el tema de la atención administrativa de lo que respecta al servicio de cloacas. Me tocó ingresar en un momento muy complicado, en un momento donde el ex intendente Esteban Avilés sacó ese decreto que judicializamos hasta las últimas instancias y aún seguimos apelando a organismos internacionales con respecto a municipalizar el servicio del agua. Sin que esto sea una decisión democrática. Lo correcto sería que el bloque, el sector, el poder legislativo, que es donde están todas las fuerzas de la ciudad, tenga la atribución de poder definir cómo se presta un servicio tan esencial como es el del agua, ¿no? Bueno, me tocó ingresar en ese momento. Si bien soy una persona que quizás no ha estado ligada a la cooperativa desde hace mucho tiempo, uno se integra rápido, uno se apega rápido porque quien ha trabajado en otros lugares de la ciudad sabe muy bien que las condiciones laborales que tiene la cooperativa no las va a encontrar en ningún otro lado. Un lugar donde uno puede expresarse, donde uno puede crecer, donde uno no tiene que preocuparse por pelear con la patronal por condiciones de salarios dignas. En fin, un lugar, entre comillas, soñado para muchos, y es por eso que quizás el sentimiento de defensa de la cooperativa en este momento sea prácticamente unánime. Uno habla permanentemente con los compañeros. También tengo la función de ser delegado gremial del sector, y uno está permanentemente en contacto con los demás compañeros, y todos entienden esto, ¿no? Y te hablan de lo mismo, de la defensa de la COPI, porque es la única que nos puede garantizar los derechos laborales que hoy tenemos y que tanto defendemos y que luchamos por ampliar. Hace unos días atrás, mi papá recibió una carta del actual intendente Daniel Gómez Gesteira, como parte de un proceso más de extorsión y de búsqueda de destrucción sistemática de esta cooperativa, ¿no? La verdad que me indignó bastante, sentí mucha bronca. No puedo entender cómo esto puede estar ocurriendo con una de las instituciones íconas, modelos que tiene nuestra ciudad y toda la región, y me animo a decir también a nivel nacional. La verdad que rechazo totalmente cada una de las palabras que ahí se quedan expresadas. La extorsión, el intentar desligarse de los costos políticos que esto puede llegar a ocasionar, ¿no? De decir, bueno, nosotros estamos intentando tomarlos cuando bien sabemos muy bien que esto no es así. Somos 250 trabajadores de la COPI, digo trabajadores y no empleados, porque en la COPI nos sentíamos trabajadores, trabajadores de los servicios públicos de agua, de cloaca, de gas, de telecomunicaciones, del Banco de Sangre, que hoy lleva el nombre de un gran doctor que ha tenido la ciudad y que extrañamos mucho, como es Jorge Herrú, de la Cuenca Norte, etcétera. Somos trabajadores, nos sentimos así y no nos sentimos empleados. Nos sentimos que la verdad que vale la pena defender a esta institución que nos garantiza los puestos de trabajo, que nos garantiza sueldos dignos, que nos garantiza poder planear un futuro acorde para nosotros mismos y para toda nuestra familia. Por eso es que rechazamos totalmente la carta del intendente Gómez Gesteira. Le solicitamos que por favor desista de seguir avanzando en este proceso, que escuche al bloque opositor, que dé la oportunidad de que esto se decida de manera democrática, que el ciudadano, que el vecino pueda expresarse mediante un voto a favor de que la cooperativa siga o no prestando los servicios, pero que no sea él, de manera unilateral, de manera totalmente arbitraria, el que decida lo que va a pasar con una institución que ha prestado el servicio desde siempre, que lo ha hecho de manera correcta, y que no permitamos que decida sobre el futuro de 400 familias entre trabajadores directos e indirectos que hoy tiene la COPI. Así que bueno, básicamente es eso. Llamamos a la reflexión. Sabemos que es difícil porque no han escuchado, no han dialogado en prácticamente 12 años, pero apelamos nuevamente a eso. Esperemos que se pueda dar y esperemos que no haya ningún 26 de febrero ni ningún 30 y pico de marzo del año 2021, y que la cooperativa siga al frente de los servicios que hoy presta por 50 años más por lo menos, y los que hagan falta. Le pedimos a la gente que por favor empiece a tomar un protagonismo más fuerte en este asunto, porque la verdad que, como te decía, está en fuego la institución, los puestos de trabajo, pero también el servicio de agua de toda una región.